todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, nos disculpamos por volver. Ayer anunciábamos que hoy iba a estar la compañera profesora Rumi Silva, pero razones laborales de fuerza mayor impiden que hoy esté. Mañana sin falta seguramente ya va a retomar el espacio. Y con tantos temas, a veces uno viene a la audición buscando a ver qué puede decir. Hoy, la verdad, no hay que seleccionar porque hay tanta cosa que merece ser analizada que bueno, trataremos de sintetizar en lo posible. No podemos dejar pasar por alto, porque estos días ha sido permanente el bombardeo en la televisión, el ministro da Silveira, que dice que se trabucó. El ministro trabucado, ¿no? Cuando sale a decir que los docentes no tienen capacidad de comprensión lectora ni escritora. Ahora dice que no, que se equivocó. ¿En cuántas cosas más se equivoca, ministro? Pero yo voy a decir una que no se equivoca. Porque esto es parte de una política de rebaja de contenidos en lo que tiene que ver con la educación pública. El llenar fichas para cumplir con mandatos que vienen de afuera. El hacer farsas. Se están llenando la boca hace una semana con el otorgamiento del título universitario a los docentes, a través de una prueba que traen de Colombia. Y nosotros no nos vamos a meter con Colombia. Bastantes problemas tiene el hermano pueblo colombiano, de violencia, de presencia yanqui, en fin. Una prueba que traen de Colombia, entonces le hacen, y por supuesto que es de competencias, de informática, de matemática, no sé, será de trivial, no sé qué más. Y con eso le dan el título universitario. Bueno, van a pasar a pagar el impuesto del universitario, que se apronten los docentes. Ahora, ¿qué seriedad tiene eso? ¿Qué manera de despreciar a los docentes que tienen título otorgado por la ANEP en materia de formación docente? Y lo equiparan a la universidad. O sea, la idea de vaciar de contenido las cosas para cumplir con metas que se proponen y mandatos que le llegan y no cambian la realidad, la empeoran. Hemos visto un conjunto de docentes que está recolectando firmas oponiéndose a esto, pero sin duda esto es parte de un paquete mucho más global que va con la transformación educativa y con la generación de una educación para los pobres, transformándolos en piezas adaptables al sistema y lo que requiere este modelo económico, y una educación muy distinta para los ricos. Porque acá no hay que vender versos. No es lo mismo para los sectores más pudientes de la sociedad en el ámbito privado que lo que pasa en la educación pública. Pero queríamos denunciar esta chantada, dicho con voz engolada y rimbombante, una nueva afrenta a los docentes del Uruguay, que se han ganado en la historia un lugar de privilegio en la lucha por la educación. En segundo lugar, porque el tiempo se nos va, no podemos dejar pasar por alto este documento que aparece como documento de AEBU, al que hoy le respondió de manera brillante a las 7 de la mañana, en Puesta al Día, la dirigente de ATCS, la compañera Natalie Barbé. No podemos agregar nada a lo que dijo la compañera, pero sí tenemos que hablar de este tema, porque es un paso más en la arremetida de la derecha contra el campo popular. Y lo primero, Este no es un documento de los bancarios en general. Es el sector mayoritario en el sindicato, que hoy manda en el sindicato, pero hay dentro mismo del sindicato sectores que levantan una visión y una posición a diametralmente opuesta a esta, a este documento, que lo que refleja es la posición del sistema financiero y del gobierno. Cuando lo empecé a leer pensé que habían colocado mal la cifra, que no podía ser AEBU, que tenía que ser ABU, Asociación de Bancos del Uruguay. Porque en realidad lo que sostiene ahí es la visión de la SAFAP y de los bancos. Y se ve que hay a esta altura sectores del sindicalismo, entre comillas, que se han consustanciado con la visión del poder y de las patronales. Y el otro día remetíamos contra el ministro de Defensa, el ministro García, por las mentiras que dijo con respecto a la reforma propuesta en este plebiscito que estamos impulsando. Pero ya no tiene que salir más el ministro García. Ya no tiene que gastarse en esto, porque tiene peones que salen a defender la visión del poder y atacar y a mentir también sobre la propuesta del campo popular, de los compañeros de ATCS, de los sindicatos que han sostenido esta propuesta, del Mondes y de los sectores políticos que estamos también respaldando esto desde hace mucho tiempo. Hay cosas que son inadmisibles en el largo documento. Primero, no sé de dónde sale la afirmación de que eliminar la SAFAP va contra las definiciones históricas del movimiento obrero y del movimiento popular. Obviamente que se han mitigado, se ocultaron, se omitieron, se olvidaron, pero la letra está. Históricamente, lo que era la izquierda ya por el 88-89, el movimiento sindical de aquel momento, se expresó rotunda y claramente en contra de este sistema. O sea que quienes defienden la SAFAP, y lo defendieron en aquel momento, incluso ya dentro del Frente Amplio, eran minoría, hoy son mayoría, no reflejan la visión de la izquierda. Pero incluso pensaba yo, y ya Saldain puede dedicarse a otra cosa, tiene otros defensores de su reforma. Y cuando hablan de violar y de atentar contra lo que son resoluciones del movimiento sindical, lo está diciendo quien acordó subir la edad de retiro en los bancos a 65 años cuando en la mesa representativa del PCNT se había aprobado una moción para llevar una reforma constitucional que mantuviera la edad en 60. ¿Quién atenta contra la unidad? ¿O cuál es la unidad que defienden? ¿Es la unidad de la subordinación, del retroceso, de la conciliación? Porque de vuelta nos encontramos en este mamotreto con la convocatoria al sacrosanto diálogo social. Pucha que han dialogado ellos con los banqueros y con el gobierno para llegar al acuerdo que llegaron. Un gremio y un sector de la actividad financiera que no estuvo nunca en la AFAP. Hoy lo decía la compañera Natalie Barbé. Ellos no son parte de los trabajadores que han sido perjudicados por la AFAP. Y cuando se habla de aquellos que se perjudicarán por esta reforma, y ayer lo decíamos, pero claro que va a haber gente que se perjudique, las AFAP y los bancos en primer lugar, no tengan duda. Los que utilizan la plata de los trabajadores para jugar la ruleta financiera también se van a perjudicar. Y una decena de miles de gente que tiene salarios que superan los 325.000 pesos, muchachos. Claro, pero no era que, ¿cómo era aquello que pague más el que tiene más? El IRPF castiga mucho más, ¿eh? ¿No han pensado ustedes en cuestionar eso, muchachos de la mayoría de EU? Entonces, ante este ataque, que además miente, no me da el tiempo, pero hoy Natalie Barbé expuso varias de las falsedades, que se va a expropiar la plata de los trabajadores que están en la AFAP. Mentira, señores. Mentira, están mintiendo a sabiendas. No fueron parte de los que impulsaron la ley de cincuentones. ¿A quién se les expropió la plata? no pasa a un fondo común del BPS, va. Es como cuando te vos aportás todos los meses al BPS, va para el BPS, pero te quedan tus cuentas para el día que te jubiles. La diferencia es que esa masa de dinero que en las AFAP se usa para invertir en Tata, en la Taona, en deuda, en bono del extranjero, en el BPS se usa para asignaciones familiares, para seguro de salud, para mantener el único centro que atiende a la gente, a los niños que tienen enfermedades raras, para prótesis, para beneficios, para pensiones, para beneficios para los trabajadores, para los más desvalidos. Ahí está la diferencia. Es que estamos defendiendo un concepto de seguridad social como herramienta de distribución de la riqueza. Y ustedes defienden un modelo al servicio del gran capital, de la concentración de la riqueza y de sus patrones del sistema financiero. Dijimos que esto era un parteaguas. Dijimos. Y vaya si lo ha sido. De un lado, los que defienden los intereses, los que estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, del pueblo, de los sectores más desposeídos, reivindicando un concepto de seguridad social solidario, integral, enteramente estatal. Del otro, los que se ponen del lado del sistema financiero y defienden las AFAP como un instrumento más de expoliación a la clase trabajadora. Vamos quedando por aquí. Mañana de vuelta se reencontrarán 12:15 con la audición del movimiento 26 de marzo, igual que el viernes, y el domingo 9:30, como siempre, aquí en la 36.